Muy buenas tardes, noches. Son las 6 de la tarde. Esto es raro. El día de hoy vamos a adelantar el programa porque tengo unos compromisillos más al rato. Entonces, ya comenzamos a Ayunar a Radio con temas muy, muy buenos. El día de hoy comenzamos con fanarts. ¿Alguna vez han hecho uno? ¿Cuál es su personaje preferido y por qué? Y algún personaje que te sientas identificado. En la segunda hora vamos a hablar de anime, anime y más anime. Tal vez tenemos, adivina el personaje. Y la hermana de Timo hoy está en su casa de Timo. Ok, sonó muy feo. Perdona, Timo, no es con afán de ofender. Yo nada más leí lo que estaba en el chat. Y están solicitando los paquetaxos. Bueno, me acabo de comer uno. Ok, están solicitando los paquetaxos. Tenemos una votación de paquetaxos. Ok. No seas mal. Una votación de paquetaxos, pero la última votación que hice nadie votó, así que pues no hubo paquetaxo. Viernes suculentos tampoco hubo paquetaxo porque nadie votó. De hecho, puse una sobre chicas de videojuegos y nada más le dieron like. Así que vamos a descalificar ese porque nadie votó por nada. Y como opción, ¿qué les parece si esta semana, pues como todo mundo ve anime? Sí, ya sé, Kratos Zombie. Comenzamos con música. Es que es muy diferente porque dije, bueno, vamos con una canción. Pero dije, no es mi estilo. Ah, qué chingados, me gusta la canción. Y la puse por lo mismo. Sí, creo que sería una. Ayer estuve viendo Dragon Ball. ¿Cómo se llama? ¿Super? Yo sé que muchos también lo ven, así que no voy a dar mucho spoiler. Pero no chingues, o sea, está me agrada la serie, me agrada todo, está muy padre, pero, o sea, ya se está haciendo muy repetitivo. O sea, ya, además de repetitivo, los viajes en el tiempo, y que Goku, y que Zamasu, y que la chingada, y que no le pueden ganar a Zamasu, y que Black Goku, y todo eso. El arco de Zamasu está muy, ya me está aburriendo. Entonces, no sé ustedes qué piensan de Dragon Ball Super. Yo la sigo porque, bueno, es una buena serie. Y se me olvidó bajarle la música. Listo. Ok, les mencionaba. El arco de Zamasu ya pasó a caer en lo mismo de todo. O sea, ya ni con Majin Buu. A Majin Buu fueron a entrenar con los supremos Kaiosama. Y luego regresaban a la tierra, le estaban en la madre, volvían a regresar con el supremo Kaiosama y todo eso. O sea, al menos él les daba chance, les daba tiempo, hagan, deshagan y la chingada. Pero pues, de ahí en fuera, no, lo único que sí puedo decir, no manches. Y ya con el, bueno, no voy a hacer spoiler, pero ese es un avance que pusieron para el siguiente episodio. Van a ver Black Goku y Zamasu versión yaoísta. Digo, ok, no. Yo sé que a muchos les haya gustado ver eso. Ok. Dice Goku, hagamos un Mafuma, pero sin jarra. Jajajajaja. Pues hayan hecho como el Mafuma, lo hayan hecho como lo hizo este, ¿cómo se llama? Dejen recuerdo cómo se llama este personaje. Como lo hizo Kame Sennin. Ya me acordé. Como lo hizo Kame Sennin, que encerró a Piccolo Daimaku en, ¿en dónde? Lo encerró en un termo. En un termo, literal. En un termo de arroz. Mafuma. Yo sé que, ay, yo sé que a muchos les va a sonar como, no sé, Maluma. Ok, no, exageré en eso. O sea, no. Les voy a mandar la imagen de dónde encerraron a Piccolo Daimaku. O sea, como si Bulma no trajera termos, no trajera arrocera para encerrar a Zamasu. Pues ya ven que este Black es medio gay y Zamas más. Así que, imagínate, cuando vi el episodio donde aparece Zamas y le dice, ah, no, Black Goku, y dice, un color hermoso, sumamente agradable y atractivo. Y siguiendo tu temática del Super Saiyajin Blue, esta es la transformación del Super Saiyajin Rose. Qué gay. Pero total, ya ven. Dicen que es una cafetera. Pero, o sea, como si Bulma no trajera más artefactos para que hagan el Mafuma. O sea, lo podrían haber encerrado en cualquier cosa o algo por el estilo. Bueno, antes de mandar a bloque musical, vamos a saludar a todos los que están en el chat. Clifford, El Osito, Kratos Zombie, Luchos, Negan, Nian Anonymous, Perezan, Kun, Timo y Vagos, además de los dos Anons que están por ahí. Un saludo a todos en el chat y muchas gracias por estarme escuchando. Recuerden que tenemos pedido de canciones, así que vamos a, bueno, soliciten la canción que quieran. Vamos a bloque musical y no tardamos. Oh, かあの日の思い出と同じように君も消えてゆくか。祭り囃子が響く中、夏の終わる匂いがした。夕暮れ君と待ち合わせた駅、改札口を過ぎれば今日で君とはさよならなんだ。引き止める理由があったらいいのに、うつむく僕を覗き込み、ほどけたように笑う君、最初で最後の二人だけの夜、いつもの裏道を抜けて駆けてく君の背中見て、好きだなんて僕は言えないでいた。心にずっと 夜空に。 雑誌の服に着られちゃうな自分の位置だと思ってまた押そう色も変わるそして世界も変わるんじゃないの Good set, good boy, midnight through 実の僕ちゃんかっこいいイヤファッションに愛し合えばこそ見える欲しい欲しいあれも欲しい欲張りが勝ち取る天下一ダサい奴に負ける気がしないな Easy より Hot Easy Body で何か悪い刺激的は無敵 Bueno, pues regresamos y en un momento más voy a poner el pedido, en el segundo bloque, lo prometo. Ya está, Timo dice, objetos en donde encerrarías a la maldad, con el Mafuma. Mafuba, disculpen. Oeto. Pues muchos... Kratos propone el microondas, la licuadora... Ok. Esto no. Esto. Bueno, vamos a volver con el tema principal. Habíamos mencionado que son fanarts. ¿Qué es un fanart? Es un dibujo, una... ¿cómo se llama? Puede ser un dibujo, una historia, un... Lo siento, me fui a... Quise dar una definición. Fanart es básicamente sobre los personajes o contextos, situaciones insólitas de la trama original o simplemente dibujados por aficionados. Otros casos comunes son básicamente dibujos chinos nipones. Dibujos chinos. Lo siento, estoy leyendo la definición de una página de internet. Que la mayoría de veces pueden tener contenido más suculento de lo normal. Esto, ¿qué? Ah, sí. Le estaba mencionando fanarts. Yo sí he hecho, tengo de hecho página en Pixiv. Soy malo, dibujo como un niño de 10 años. No sé por qué tengo página en Pixiv. Y por lo general los dejo a medias. No los detallo, no los termino. A menos de que sea muy necesario colorearlos, pero no sé colorear. Y algo así por el estilo. Intsuma de Mokotobu. Ok, lo siento. Estoy pensando en una canción. Una canción para dedicar, más bien. Esto. Si no ubican qué es Pixiv, es una página en la cual puedes subir contenido, llámese fanarts, contenido para adultos, hentai. Sí, estoy ahí por el hentai, no es cierto. Esto, oye, que actualizaron la página de Pixiv. Les quiero mandar una captura de mi perfil en Pixiv, pero... No sé si pueda mandarla porque Se actualizó esta madre y no supe dónde quedaron los recortes. Tal vez si le pongo recortes aparezca. Cortana, ¿por qué me haces esto? Listo. Por lo general, no sé ustedes si han hecho algún apagonazo de wifi mientras haces el pedido. Ya pasó. Déjate ver. Te va a tocar un macho. No, recuerda que los Gardevoirs se distingue si son machos o hembras, oso, así que ahí sí se sabe quién es quién. Eto, no sé si ustedes han hecho algún fanart, de qué personaje lo han hecho, compartan. Y sí, compartan qué personajes. No son gachos. Ok, no. Y con esta actualización no puedo compartir nada. A ver, si le damos colección. Esto, ¿por qué tengo hentai aquí? Bueno, ya, por lo que sea. El hentai es bueno algunas veces. Es que cada persona que dibuja como yo, como mocoso de 10 años. Dice, epic tema de fondo. Sí, es muy buena canción. No, ayer como formateé la máquina, pues ya ven cómo está el show. Tuve que volver a subir todas las canciones que tenía en el celular en mi playlist. Y pues bueno, bueno, les mencionaba, por lo general, los personajes que tiendo a dibujar yo son de Senki's Hecho Simple Hair. Preguntan, no, ¿qué es un fanart? Un fanart. ¿Qué es un fanart? Buena pregunta, ¿qué es un fanart? Ok, un fanart, que significa obra de arte, son contenidos visuales o dibujos creados en bases de personajes, épocas, vestuarios, por artistas que normalmente pueden visualizar algún contenido el cual sea un poco distinto a lo que normalmente pasa. Es una creación la cual puede ser hecha por personajes, artistas, entre otras personas, representando o adoptando algún estilo o estrategia visual. Ok, creo que esta cosa me... Ok, la Wikipedia está muy, muy... Les voy a poner, un fanart es un dibujo hecho por un fan, por alguna persona, por alguien, por ejemplo, el oso, que puede dibujar una loli. Lo siento, oso, sirves para mis ejemplos. Entonces, un fanart es un dibujo creado por alguien ajeno al artista original. Puede ser en base a, inspirado en o en cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo, mi dibujo de niño de 10 años, que voy a compartirlo porque dibujo tal cual como niño de 10 años, es, yo por ejemplo dibujé a Tsubasa Kasanari. Y sí, les digo, dibujo como niño de 10 años, lo admito, no, a estas alturas ya no me da pena mencionar eso. Al menos las facciones quedaron. El ojo quedó más retirado. Lo siento. Eso puede ser un fanart. Y esto. Y ese es el contenido que tengo en mi Pixiv. Que de hecho ahí. No, ¿de qué Kratos zombie? Y les comparto lo que tengo en Pixiv. Si lo notan, también pueden notar que dibujo como niño chiquito. No es cierto. Ok, creo que no se alcanza a ver mucho. Esto. Y pasando ya a la explicación de qué es un fanart, no sé si ustedes han hecho alguna representación, volviendo con el Sergio Tsubasa. Bueno, vamos al bloque musical y regresamos. Vamos a poner los pedidos sugeridos. No sé por qué el Sam dice CP. Bueno, vamos con los pedidos y regresamos. Cause I'm Pues regresamos al programa. Ahorita les estaba enseñando unos fan arts que no sientes que comí picante y tengo infección en la garganta. Sí, pero bien raro con la garganta irritada. No pica, pero pues ya ven que la infección. Ok. Entonces les mencionaba, yo por ejemplo, cuando intento hacer algún fanart, trato de basarme en algo que haya visto. Por ejemplo, la figura que era de mi abuelita en paz descanse. Y luego el personaje que me gusta, Tsubasa Kasanari. Y ya nomás tratar de cuadrar las proporciones. Entonces así es como van saliendo algunas cosas. Pero total, solamente soy un principiante que va a seguir practicando porque tengo unas cosas pendientes con unos chinos por Twitter. Bueno, entonces mencionando un poquito. Ay Dios. Me encontré con fanart ventajoso, pero esa parte. Los Jinchis también entran como fanart, pero todo depende un poquito de la proporción, de lo que quieran hacer. Debes enviar tu dibujo pro Hotmail o a seminario de Grupo Taco en Facebook. Luego te sacan en el periódico. Pero bueno, eso es lo que todos aplicarían, bueno, de alguna manera, pero el chiste es ir acostumbrando la mano a hacer al personaje. Que yo tardé como 2 meses en acostumbrar la mano para hacer al personaje y todos los días dibujando para que me saliera y bueno, hasta que salió. Itsuma de Mokoto. Lo siento, no voy a cantar. Ya me estoy emocionando. Bueno, entonces así es como normalmente surgen las ideas. Sí, el oso tiene razón. ¿Es un tipo cómic o es solo una página? Bueno, depende. ¿Estaría bueno hacer algún doujinshin alguna vez? Sí me llamaría la atención poderlo hacer, pero no se me ocurre. No tengo la habilidad para dibujar hentai todavía. Y honestamente, yo me sentiría sumamente realizado si pudiera dibujar hentai. Me encantaría dibujar hentai. Ah, tengo una notificación en Twitter. Uy, le gustó mi personaje a una persona más. Sacaron... Una vez sacaron el mío y de repente me llovieron varias solicitudes de amistad de Hotmail. Ay. Kirito Konichiwa. Eso fue hace 5 años. Yo siempre compro ese periódico. Yo no tengo la primera revista que salió. Y aquí en México tenemos una revista llamada Conexión Manga. Pero siento que si mando mi dibujo, sí me daría mucha pena. Porque dibujo mal. Ese momento incómodo en que descubres un fanart. Guardar como. Listo. Y en Twitter pueden encontrar muchísimos hechos por artistas muy variados. Les voy a compartir la página de Pixie para que puedan buscar a su personaje favorito. Nada más tienen que buscar en japonés. Y listo. Esto. Bueno, comenzando el tema. Nos queda una hora de programa. Se supone que es de 7 a 9. Bueno. Además de un fanart, muchos seleccionamos algún personaje favorito para poder realizar. Yo en mi caso selecciono a Tsubasa Kasanari de Senki Sesshō Shinpōkyō. Porque es un personaje muy versátil para poder realizar fanarts. Más que nada, pues, poder realizar ese tipo de cosas. Aquí están compartiendo en Deadman Wonderland, que aquí es un club de manga anime. Digo, no, dice, debes enviar tu dibujo pro Hotmail a seminario de grupo Taku en Facebook. Luego lo sacan en el periódico. El osito dice, aquí es un club de manga anime. Tiene razón, aquí es un club de manga anime. Compartan a lo loco. El primero era un Naruto con la portada. Se más viene una revista más 18. Aquí venden una revista hentai, pero hace años que no la veo. ¿Y cómo dibujar hentai? ¿Qué demás les pongo? Les mencionaba, muchos seleccionamos un personaje el cual nos agrade mucho para poder realizar ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, les menciono, elijo a Tsubasa Kasanari, que es un personaje que personalmente me encanta, me fascina. Es de mis personajes favoritos porque es muy versátil para el tipo de dibujo. Entonces, además de ser versátil para poder dibujar, es muy cómodo, ya que, les digo, me gusta el personaje, me llama la atención y dije, bueno, tengo que hacer un fanart. No sé ustedes si tengan algún personaje favorito el cual les agrade dibujar. En lo que comentan sus personajes preferidos, vamos a pasar a bloque musical. Mencionan aquí una pregunta más para el sabio Tsubasa Kasanari. ¿Qué es un doujinshi? Un doujinshi es un manga creado por... ¿cómo mencionarlo? Un doujinshi es un manga creado por un... se me fue la palabra. Un fan, el cual puede contener diversas cosas. Por ejemplo, los más comunes de encontrar son hentai, que ves a tu personaje preferido con un poco de más trama de lo normal. También puede ser doujinshis con un poco de dinámica diferente, porque existen doujinshis no hentai con situaciones que tú quieres ver en la vida, que no vistes en el personaje, pero pues puedes ver, que quisieras ver o que pudieses haber visto. Entonces, nada más es una creación de una persona en forma de manga. Eso es un doujinshi. Vamos al bloque musical y regresamos. Espero me compartan su personaje favorito y el por qué les agrada ese personaje. 声 願いは再び違う有名になる世界は君で回ってく本当だよ綺麗に生きてくのは難しいからありのままの私を見てて Bueno, pues regresamos del bloque musical. Que de hecho estoy buscando donde tengo Eternal Blaze guardado para los pedidos. Y el primer opening de SAO. Ahorita comenzamos a hablar de Nana Mizuki. Lo siento, chicos, soy muy fan de Nana Mizuki. Demasiado. Tanto así que ahorita me estoy dedicando a editar ese fan blog, pero todavía no sé cómo editar, así que tengo que crear nuevos nanetos, entre otras cosas. ¿Qué es naneto? El pollito, pero eso va aparte. Veo que el chat se murió. O más bien me emocioné con lo que le dije al oso de Nana Mizuki. Eternal. Bueno. Nada más veo que tiene la tele a todo volumen aquí en la casa. Ahorita regresamos. Ahora sí, ¿qué les estaba mencionando? Dicen que quieren que hable de Nana Mizuki. Pues me la puedo pasar todo el programa hablando de Nana Mizuki, pero es que es mi seiyuu favorita. Pero quiero traer a algunas personas muy, muy especiales. Lo siento. Unas personas muy, muy especializadas, dos amigas del grupo de Eternal Seven, a que me ayuden con el tema de Nana-sama. Oh, Nana-sama. Que me ayuden con el tema de Nana-sama para eso. Que de hecho, todos tenemos gustos diferentes respecto a Nana-sama. Por un ejemplo, a una de mis amigas le gusta mucho Fate Star Rosa. A otra de mis amigas le gusta mucho Anje Mizurugi, de Cross Anje. A mí Tsubasa Kasanari, que también es otro personaje que Nana-sama le ha dado voz. Así son las cosas. Entonces, todos tenemos gustos muy variados respecto al doblaje que da Nana Mizuki. No sé ustedes qué personaje de Nana les guste, pero eso va a ser tema para dentro de uno o dos programas más. Voy a tratar si el sábado quieren venir en la noche de 12 a 1. Digo, de 12 a 1. De 10 a 12. Y en mi caso, pues ya el domingo el programa de terror con Mido. Debo admitir, sí. De hecho, de ahí viene mi apodo, pero eso me lo pusieron en el grupo de Eternal Seven. Sí, hay un grupo de fans llamado Eternal Seven Latinoamérica en Facebook, pero esa parte. Lucho's comentando, no hay WhatsApp. Estaría bueno hacer un grupo de WhatsApp de la radio, pero creo que eso sería ilegal de alguna manera, ¿no? No todos son mayores de edad. El osito puede acosar a algunas lolis y tener sus números telefónicos. No he visto a Akasha, pero muchos quieren el número de Akasha. Creo que Uma tenía número de WhatsApp. Tenía grupo de WhatsApp en su para su programa de anime, anímate. Pero no sé, tal vez podemos comenzar con un grupo de Facebook y si se hace más grande podemos pasar un grupo de WhatsApp de Sayonara Radio. Algo así se me ocurre nada más. No sé, ¿ustedes qué piensan de eso? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de personajes. ¿Cuál es su personaje favorito y por qué les gusta? ¿Con qué personajes se sienten identificados? Lo voy a escribir. Lo voy a escribir para que puedan responder esa pregunta, porque se siente muy gacho que nada más me dejen solo hablando a mí. Algunas veces siento que tiene retraso la transmisión. Listo. Ah, rayos, no tengo Eternal Blaze en el teléfono. Eso no puede ser posible. Vamos a YouTube. Lo único malo de descargar Eternal Blaze de YouTube es el que me aparecen de los live. Y la canción tal como tal no. A ver, vamos a ver. Eternal Blaze. Sí, nada más aparece de live. Por aquí Viteru. Dice que. Listo, ya tengo Eternal Blaze por acá. Recuerden, chicos, escucharnos en todos lados donde vayan con la aplicación de Radio Rakugen para Android, por TuneIn si tienen un iPhone o un Windows Phone. Y de igual manera en las redes sociales como Radio Rakugen y Sayonara Radio. Esta semana tenemos que hacer una votación gentayosa. Por eso les pregunto cuáles son sus personajes favoritos o con cuál se sienten identificados. Para poder hacer alguna votación y la ganadora, pues ya saben, hay pack gentayoso. Pero es que no se me ocurre algún personaje en especial. Por lo general siempre se deja votación, pero nadie vota. Se siente medio gacho. Bueno, vamos a poner los pedidos y regresamos en lo que me organizo un poquito con las canciones. Habían pedido Matrioska. Matrioska. ¿Quién no había descargado Matrioska? Qué raro. Debo admitir una cosa, ese anime de New Game está buenísimo. Y el final me recordó un poco la posada del año pasado. Tomando en cuenta que yo sería la loca que se estampó con el poste, pero terminé estampado con la valla. Pinche valla del hotel. Ah, vagos recuerdos con ese anime y la posada. La posada fue un desvergue total. Vamos a ver si ya puedo descargar Eternal Blaze. Ya para pasar el bloque musical. Qué raro, no se descargó. creo que tengo que dar una patada a esto. Listo, ahora sí, vamos con el bloque musical. Y en un momento más regresamos. Listo. Bye. 知らず心の影寂しげに潰れた Regresamos del bloque musical. Vamos a ver qué pasa en el chat. Pasa el de bicicleta. Sí. Estos cambiaron el tema. Nana Mizuki-sama. El oso menciona que no es mucho más antes. Ok, vamos a hacer un anuncio. El día sábado de la siguiente semana vamos a tener un especial de Nana Mizuki. Sí, se los advierto. Son 2 horas de Nana Mizuki. Tienen que escucharlo. Esto con unión a los del club de fans de Eternal Seven Hispanoamérica, que son fans de Nana Mizuki. Esto. El oso pidió Eternal Blaze y el anime donde aparece esa canción es en Magical Lyrical Nanoha. Nana-sama es el hace voz del personaje de Fate Starosa. El oso menciona que también es Mokka-san en Rosario Vampire. Y en Senki Sessions Simple Hair es Tsubasa Kasanari. Kirito Jobs menciona que es Hinata. Claro, es Hinata. Para los que muchos que no sabían quién es. Esto. Sí, de hecho es la más querida de todos. Bueno, otros querían otros resultados, pero pues yo estoy contento que se haya quedado con Naruto. La verdad, me alegra que se haya quedado con Naruto. Se lo merecía después de todo el esfuerzo que hizo Hinata. De hecho, ahorita ando pidiendo permiso para eso. Me parece perfecto, pues, esa idea de... Tiene que ser un ganar-ganar, así que... Ah, cambié de Naruto a otra cosa. Pero pueden culturalizarse. Ok, yo leí todo el manga de Naruto, así que... Sobre el anime no me hablen más que de las películas. Y cuando aparece Hinata. Uy, Hinata. Ok. ¿Qué les parece? Vamos al bloque musical hasta las 45... Y regresamos en un momento más porque no tengo que pedir unos permisos de en Rakugen ya. Oh, Bueno, regresamos del bloque musical. Quedan 10 minutos de mí hablándoles. Y tengo dos pedidos, así que vamos a ponerlos para cerrar el programa. Dice que es alérgico a Naruto Ultimo. Cuando tenía sus padres. Esto, me pregunto qué personaje será el que están ahorita mostrando. Ya llegó tu Chikorogan. Bueno, nada más mencionarles un aviso que vamos a tener el pack Hentai Otsutsu para el día viernes, así que en una hora más pueden votar en la página de internet www.sayonararadio.com, digo www.facebook.com/sayonararadio. Pueden hacer sus votaciones de todo lo que gusten y vamos a poner 4 personajes que Nana Mizuki haya hecho voz para el pack Hentai Otsutsu. Esto nada más porque para el día sábado vamos a tener el especial de Nana Mizuki de 2 horas como seiyuu principal del año. Ok, no, porque soy fan de Nana. Y la verdad, aquí nada del bueno. La verdad, me entretuvo hacer el programa el día de hoy. Recordarles que también el domingo, que la siguiente semana, que es casi Halloween, vamos a tener a Mido, a Yame, tal vez se nos una Daisuke, el oso, con el programa de terror, un especial de terror que tengo muchas ganas de hacer con varias personas. Estaría bueno hacerlo con más locutores. Y no sé, a ver quién más se nos une al especial de terror, que nos cuente sus experiencias terroríficas. Les prometí un sacrificio del oso, pero pues no se pudo. Así que tal vez lo guardemos para la siguiente semana. Ok, bromeo con eso. Pues vamos a ver qué ponen aquí. Es los Nissan Billy. Es que el Onisan es grande, oso. Muy, muy grande. El Onisan. Por el Onisan tenemos radio y comemos. Ok, no exageré con eso. Pidieron dos canciones que voy a poner al cierre del programa. Sí. Se van al cierre del programa. Déjenlas descargo. Y bueno, ya creo que esos serían todos los avisos que tenemos para esta semana. Entonces nada más si les recuerdo, Pagen Talloso para el día viernes. El jueves se cierran las votaciones. El viernes, cuando empiece la hora suculenta, pues te estamos publicando, que es a las 11. El martes tenemos tema serio de 11 a 12. Ya sé, cuando todo el mundo se va a dormir. El viernes es programa, se me olvidó el, ¿cómo lo llamamos? Se me olvidó la palabra. Ok, se me fue la palabra. Ah, sí, el viernes, que es Pagen Talloso de la hora suculenta. El sábado tenemos especial de Nana Mizuki de 2 horas. El domingo, especial de terror. Y yo creo que esos serían todos los anuncios. Por Arceus, que concuerdo. Sí, Arceus. Se me olvidó el nombre de la otra religión Pokémon que hay. Que es el de ¿cómo se llama este güey? Que es un fósil, pero se me olvidó el nombre de la otra religión Pokémon. Se los investigaré. Golden Time. Son 3, son 4 minutos. Ok, nada más esas tres canciones que pidieron son las que voy a poner ya para cerrar el programa. Y esto, pues para tener el tiempo de poner todas, yo creo que ya me despido, chicos. Muchísimas gracias por escuchar Sayonara Radio, ya que adelanté una hora el programa para tener a las 8 el chance de tenerlo disponible. Recuerden, yo soy Tsubasa, nos estamos escuchando el día martes. Gracias por estar aquí a todos. Y quédense con el programa de Rin en una hora más, que es No Game No Life. Nos los escucho el martes y en una hora más pueden entrar a votar por el personaje que quieren, Pac Gentayoso. Eso fue Sayonara Radio. Chao. Y más chao. Ok, todavía no chao. Coita, listo. Ahora sí, chao. Conmigo その声に生まれて初めて何を言えばいい君の前前前世から僕は君を探し始めたよその不器用な笑い方を出かけてやってきたんだよ君が全然全部なくなってチリチリになったってもう迷わないまた一から探し始めるさむしろゼロからまた宇宙を始めてみようか話すかな君が眠っていた間のストーリー何億何光年分の物語を語りに来たんだよけどいざその姿この目に映すと君も知らぬ君とされて戯れた消える痛みまで愛してみたいよ銀河何個分かの果てに出会えたその手を壊さずどう握ったならいい君の前前前世から僕は君を探し始めたよその騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよそんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろうもう迷わない君のハートに旗を立てるよ君は僕から諦め方を奪い取ったの 法則について考えてみたけれど計算できない日めくれてみたりして困らせてみたりして戸惑う顔見たくてもやっぱりできない本当のこの気持ちを Yes 教えてあげるからI'm not the only one.